olvidar. Hay quien te va a cocinar un buen congrí como el mío, donde hallarás otra poza tan repleta de viajaca, quien te dé un beso en la hamaca, ni malanga tan sabrosa. Flor de monte, orquídea de mis amores, mi preciosa flor de monte, donde apacible el sinsonte da sus notas de colores. Madre de mi corazón, hija de blanca y de lino, eres luz de mi camino, no hay quien tenga tu sazón. Nos vemos en el Guateque.